dejando esos mensajes sobre lo que más les gusta de la cultura árabe. Qué rico que lo compartamos el día de hoy en nuestro programa. Tenemos, por ejemplo, a Sandra Marcela, quien nos dice que en la cultura árabe son sus pueblos que definen su religión, son hospitalarios y sobre todo la palabra vale más que cualquier cosa. Lo que más les gusta es la vestimenta de las mujeres, que en cada etapa de la vida hay un color y un bordado que simboliza en qué etapa están, si está casada, si está en la etapa fértil, etcétera. La música es muy llamativa y alegra. Aquí tenemos un comentario supremamente interesante y vamos con otro que nos está llegando también aquí en el muro. Estamos con un mensaje que voy a leerles aquí de Joana Pedraza, quien nos ha dicho que la cultura árabe es tan diferente. Ay, no, se nos ha salido el mensaje, ya vamos a volver a este mensaje. Un poco aquí el internet lento. Nos han escrito varios mensajes muy hermosos, solo los podemos leer algunos. Y ya Rubén está aquí pendiente leyendo todos los mensajes para ver cuál él va a decir que es el ganador el día de hoy. Entonces tenemos ahora sí el mensaje. Bueno, mientras tanto vamos leyendo otro porque no se dejó abrir. Tenemos el de Pilar Marcela Pinzón, quien nos dice que lo que más le gusta de la cultura árabe es que a pesar de todas sus restricciones, siempre se resalta la belleza de la mujer y esta es la que se engrandece en cada baile, en cada cuadro y en cada color de sus trajes. Bueno, todavía nos quedan unos minutos antes de que Rubén nos ayude a definir cuál es ese mensaje ganador del día de hoy. Mientras tanto, vámonos con más música árabe, música popular del Medio Oriente. Bueno, vamos llegando a la recta final de nuestro programa de Oriente Occidente y es hora de dar el nombre de la persona que ha ganado el día de hoy. Agradecemos a todas las personas que nos escribieron, que se tomaron el tiempo para darnos su mensaje, para contarnos qué es lo que más les gustaba o les gusta de la cultura árabe. Casi todas, me parece sorprendente y bastante interesante ver cómo la danza, la gastronomía y la mujer en general en la cultura árabe son atractivos para las personas de Occidente. Sus vestuarios, la manera como lucen. Quiere decir que a pesar de las diferencias que hay entre nuestras culturas, hay también un aleno, un compartir, una gracia especial que sentimos hacia su gastronomía, hacia sus mujeres, hacia su forma de ser. posiblemente también ellas en Oriente sientan ese mismo atractivo especial de la cultura por cómo nosotras somos, por nuestra forma de actuar, de vestir. Entonces son cosas muy interesantes en nuestra cultura árabe. Entonces ahora quiero darle un saludo muy especial a Rubén, nuestro compañero del máster, que ha estado súper juicioso leyendo todos los mensajes, y él es el que hoy nos va a decir cuál es el mensaje ganador y quién se lleva estas dos boletas. Bueno, estaba leyendo por acá unos mensajes. Hay bastantes mensajes y muy buenos. Sí, sí, es verdad. Hay muy buenos mensajes ahí. Pero me gustó, a modo personal, el de Lau Arevalo. Bueno, y bueno, ¿qué es lo que dice Lau? Ella dice, que te llamó la atención. ¿Qué me gusta de la cultura árabe? La danza, y cómo a través de ella se transmite la pertenencia, el respeto, la importancia de la tradición y la transmisión de sentimientos de alegría, lucha y unidad. Pero cada vez que aprendo un poco más, me doy cuenta que va más allá de la majestuosidad de la danza, y que cuando conoces sobre su gastronomía, sus tradiciones, sus pensamientos, su gente, quieres seguir dejándote cautivar por cada maravilla que hacen de esta cultura un sinfín de oportunidades para vivir nuevas experiencias. ¡Wow! ¡Qué hermoso ese mensaje! Entonces, a mí me gustó harto. Te cautivó. Sí. Bueno, ahí tenemos a nuestra ganadora del día de hoy. Pueden acercarse a nuestra fanpage y leer todos los mensajes. Entonces, Laura Arevalo, puedes acercarte a nuestro Centro Cultural Árabe Hanan al-Mutawa en la ciudad de Zipaquirá, en la carrera 13, número 652, a reclamar tus dos boletas para que nos acompañes a nuestro show Al Baladi. Y aquellos que no ganaron, no se preocupen, porque dentro de 8 días estaremos rifando otras dos boletas muy especiales para algunos de nuestros oyentes. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa De Oriente a Occidente. Y antes de irme, que no se les olvide ir a comprar el pan árabe, el trigo, la tajina y demás ingredientes de la culinaria árabe en la panadería árabe de Zipaquirá, que te ofrece los mejores productos del Medio Oriente en la calle Sexta, número 1227, en la Algarra 2, Zipaquirá. Masalama para todos y que Dios los bendiga. Una feliz tarde. Me despido con mucho amor y cariño. Recuerden que les habló Hanan al-Mutawa del Centro Cultural Árabe Hanan al-Mutawa. Gracias por acompañarnos en un viaje de cultura y fantasía. Nos vemos el próximo martes de 4 a 4:30 p.m. con mucho más del mundo árabe. Esto fue De Oriente a Occidente, un programa auspiciado por la Escuela de Danzas Orientales Hanan al-Mutawa. De Oriente a Occidente. Escuchas Catedral Estéreo 107.